Hola, ¿qué tal, amigos? Saludos. Un día más, aquí estamos. Contigo. Bienvenidos. Esto es Fantastic. Bueno, hoy hemos preparado una selección de temas que, a diferencia de otros programas en el que preparamos un prácticamente programa en sesión, todo remezclado, hoy os vamos a ir comentando temas. Temas que están sonando, temas que sonaron, temas que recuperamos para ti, para tu deleite en Fantastic. Como siempre, una hora de muy buena música que elegimos siempre para ti, esperando sea de tu agrado. Así que, amigo, prepárate, porque te ofrecemos la mejor música. Y lo hacemos de lleno con Your Name, lo nuevo. Esto se titula Cellefunk, con la producción de Nivo Dux. We'll be right back.

Hey everybody, this is Bashira from the UK, and I recommend this funk-tastic program with DJ Hurtado. Check it out and stay in tune. Bashira.com. Take care. Bueno, continuamos tras el jingle de Bashira. Aquí está DJ Agent 86. About the money. Cause it's all about money. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. Money. Ferrari or Jaguar, switching four lanes with the top down, screaming out money ain't a thing. Go hard in the double law, flashing the rings with the window crack, holler back, money ain't a thing. Nigga, I don't like it if it don't gleam, gleam in the hell with the price, cause the money ain't a thing. Put it down hard for my dogs that's locked in the bank. When you hit the brakes, new whips, money ain't a thing. Y'all wanna floss with us, all across the board, we burn it up. Drop a little paper, baby, toss it up. Stacking on your pimping, turn it up. Y'all wanna floss with us, all across the board, we burn it up. Drop a little paper, baby, toss it up. Stacking on your pimping, turn it up. ¿Cómo me recuerda los primeros éxitos de finales de los 70? Con esos bajos de los Temptations, de los Tramps, de CG and Jam. ¡Qué bueno! DJ EOYEM 86. Todo sobre el dinero. Money, money. Continuamos. ¿Cómo suena esto, amigo? Es el capitán, y no Trueno, el capitán futuro. Love Me Crazy. Esta es la versión maxi original. Me encanta. Hacer a hip, hop, a hip, ¿qué? Casi, casi, ¿verdad? As we move to the rhythm, she caught my glance. On the dance floor, up in a stance. Slipped right in and I started to dance. Ain't nothing wrong with a little bit of romance. Hey shawty, what's your name? We've been stumping ever since you came. I ain't playing no game, but with a body like that, you spark the flame. Yeah, now it's all clear. I draw her one step near, and with a hand up on her waist, time for the next pace. I whisper in her ear. We gon' party tonight. Rock strong, get along, get a move on. We gon' freak it out. Spread it out, spread it on down the boulevard. We gon' party tonight. Rock strong, get along, get a move on. We gon' freak it out. Spread it out, spread it on down the boulevard. We gon' party tonight. Rock strong, get along, get a move on. We gon' freak it out. Spread it out, spread it on down the boulevard. We gon' party tonight. Rock strong, get along, get a move on. We gon' freak it out. Freak it out. Freak it out. El Capitán Futuro. ¿Qué futuro tiene este tema? Suena fresquito, como el primer día. Love Me Crazy. Si te acabas de incorporar, estás oyendo Fantastic con tu amigo Jesús Hurtado. Capitán Futuro. Con 102 a 109 bips, aquí puedes mezclar de Curtis Blow, de Sugar Hill Gang, de Kool & The Gang, In Deep, puedes mezclar lo que quieras. ¡Vaya base! Hello, this is Opal Opal and you are listening to Funktastic with my man DJ Jesús Hurtado. Gracias, amigo Polopo, por acordarte de nosotros, por recomendar este programa, en el que buscamos temas de ayer con temas de hoy, remezclas especiales y esta genial aportación al programa. ¿Os acordáis de la banda Toto? Aquí con la producción de Sherry Lyne. Increíble. Remember 18s. Georgie Porgy. We'll be right back. Los 80, vaya década, amigo. No solamente por las cantidades de canciones que nos traen recuerdos, que vivimos muchos intensamente, y temas que aparecían y que recuperamos, como esta versión. Toto, con la producción de Cheroline, Georgie Porgie, imprescindible en tu colección musical. Años 80, amigo, que evidentemente tienen otros temas que remezclamos y que rescatamos para ti. Esto es impresionante. Del dúo Walter Becker y Donald Fagen. Es decir, Steely Dan, ¿os acordáis? Esta es una versión de Smoma. Do It Again. Fantastic. We'll be right back. Pedazo de tema. Remembers de los 80. Cada vez que oigo este tema, no sé qué decirte. Solo una cosa, me encanta. Y lo comparto contigo. Aquel pop inglés, fresco, de finales de los 80. The Pearl Fountains. Palm on my hand. Hoy hemos elegido la versión instrumental. Vívelo intensamente. Temazo. Años 80, ¿eh? Versión instrumental. The Pale Fountains. Continuamos. Base nueva. Tema antiguo. También de los 80. Ni te lo imaginas. Llegó a ser número uno en Inglaterra. Y el pop inglés de finales de los 80 con este tema, evidentemente versionado de nuevo, llegó a ser número uno y remezclado con la mezcla titulada Manhattan. ¿Os acordáis de los Smiths? The Charming Man. ¿Te acuerdas? Pues aquí lo tienes de nuevo. Y si no lo conoces, escúchalo. Smith, senda de los 80, remezcla del siglo XXI. Fantastic, Charming Man. ¿Qué te parece? Si conociste este tema en los 80, seguro que te rememora cosas. Si eres más joven, busca el tema original de Smiths, The Charming Man, y comprueba, compara. Esto es Funktastic. Hi, this is Laura Jackson, and you're listening to my music with DJ Funktastic, Jesús Gotardo, the best music with funk, R&B, soul, and disco in all of Spain. Check it out. Funktastic, fine, best music. Continuamos, esta es la recta final ya de nuestro programa de hoy, Funktastic, y esto es otro clásico. Ja. Ya verás cuando empieza a sonar la melodía. Introducción del grupo Confection. Quizás no los conozcas, pero el tema sí, ya verás. Una remezcla especial de un clásico de los Detroit Spinners, después Spinners. ¿A que sí? Ya te va sonando. I'll be around. Me encanta. Bueno, son temas I'll Be There, Confection, I'll Be Around, el clásico, Detroit Spinners, después Spinners, melodías del soul remezcladas en los 80 para los años 2000, siglo XXI. Espero que la selección musical a lo largo de este programa haya sido de tu agrado. Nosotros continuamos hasta cumplir nuestra horita. ¡Wow! Bob Baldwin con Snow Scrooge. Ain't nobody got time for that. Temazo, amigo. En esta recta final, hoy hemos elegido esta versión instrumental. Está también en tres versiones diferentes, incluida una incluso más funk. Bob Baldwin, Ain't Nobody Got Time for That. Apurando nuestro penúltimo tema en este programa. Ya sabes, de lunes a viernes a partir de las 8, Fantastic. Los viernes estrenamos programa. Durante la semana las reposiciones, que te puedes bajar en podcast, que nos puedes sintonizar y, por supuesto, buscar. ¡Wow! Bueno, ¿qué os pongo para finalizar? Pues un tema titulado Oh Well. Sonaba a finales de los 80. Sí, dos versiones sacó. Después se perdieron del mapa mundial. Me encanta esta versión de Oh Well, titulado Rather Bluff. Escúchalo un poquito y despedimos. Oh, well. into a new sunrise. And when she's lonely and the longing gets too much, she sends a cable coming in from above. We've got a thing, and it's called Red Alert. We've got a wave in the air. Red Alert. Bueno, bueno, nos vamos, amigo, amiga. Gracias por estar ahí. Se cumplió nuestro tiempo de Fantastic. Hoy hemos elegido una selección de temas de ayer y de hoy. Espero haya sido de tu agrado. Te espero, ya sabes, de lunes a viernes a partir de las 8, 7 en Canarias, en Fantastic. Lo dicho, el saludo de tu amigo Jesús Hurtado. Encantado un día más de acercarme online a través de la radio contigo. Pásalo bien, chao, chao, adiós. Red Alert.